En esos lugares estuvo aplicando la vacunación, fueron de los grupos a los que primero se vacunó y ahora se está capacitando al personal de salud que trabaja en esas instituciones. Sobre este tema, Valen, vamos a estar hablando con la directora de Adultos Mayores, Silvia González. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Dije bien las cifras? ¿Dije bien los números? Más o menos. ¿Cómo más o menos? Más o menos, porque en realidad, así como cambia la vida de cada uno, va cambiando la situación de las residencias y la cantidad de empleados a residentes a residencias que existen. Ajá, no es tan fácil. Claro, es un número dinámico. Es un número muy dinámico, uh-huh. Sí. Pero está bien, está redondeando bien y la mayoría, como vos decías, bueno, cerca de 900, de 1.000 personas están institucionalizadas o viviendo en estas residencias, uh-huh. Está bien la cantidad que mencionaste, están distribuidos generalmente en Santa Rosa y en General Pico, pero en el interior hay muchas residencias también, en proporción de la cantidad de población, y sí hay muchas más mujeres institucionalizadas que hombres, ese es otro dato si querés sumarte a esto. Uh-huh. Ajá. ¿Eso a qué se asocia? Que en realidad las mujeres somos más, ya desde estadísticamente más somos más y aparte vivimos más tiempo, pero vivimos más tiempo a partir de los 60 años en un porcentaje bastante chiquito, pero a partir de los 80 triplicamos a los caballeros. Ajá. Así que, y eso tiene que ver con toda la red que van armando las mujeres a lo largo de la vida, ¿no? Que tiene que ver con justamente con que los hombres de hoy, ¿no? Las personas mayores de hoy, sobre todo en lo que es la jubilación y el dejar el empleo, ¿no? Y no va armando las mismas redes y no tiene las mismas estrategias de afrontar una viudez, por ejemplo, o de enfrentar una pérdida de empleo, uh-huh. o una jubilación como tienen las mujeres, y las mujeres inmediatamente pueden salir a buscar otros recursos, por eso los centros de jubilados están más llenos de mujeres. Uh-huh. No digo que los hombres no lo hagan, pero ahí estadísticamente la explicación tiene que ver con la red de apoyo social que van conformando las mujeres a lo largo de la vida. Uh-huh. Silvia, se está capacitando al personal de salud, en realidad al personal que trabaja en estas instituciones. Contame de qué se trata más o menos esta formación o esta capacitación que le están dando al personal. Mirá, no es al personal de salud de las residencias. Lo que hicimos en el día de ayer, que lo estamos trabajando hace casi un mes y medio para atrás, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la población objetivo, como decías vos, era la vacunación a los mayores de 80, por supuesto, porque el índice de morbi y mortalidad estaba puesta en ese grupo etario. Si bien los mayores son los que menos se contagian, en razón de los jóvenes, sí son los que más sufren la epidemia y quien más alta tasa de mortalidad tienen, entonces los mayores de 80 fue el primer grupo al que estuvo destinada la vacunación. Y después las personas de las residencias, ¿no? Tanto empleados como personas que estaban residiendo siempre y cuando estén de acuerdo con la vacunación. Uh-huh. Lo que nos pasó es lo que le pasó a todo el país, ¿no? Que al principio no estaban de acuerdo, tenían dudas, y después cuando empezaron a vacunarse, muchos que no... Cuando fue el equipo de salud a una residencia, ¿no? Y vacunaban a las personas que se habían inscrito y que tenían los certificados, nosotros ya veníamos insistiendo en esto, que tengan todo al día y demás para que puedan ir, y la vacunación tiene que ser muy rápida y muy dinámica, por la cadena de frío y demás. Después terminaron diciendo, bueno, los cuatro que no se querían vacunar, ahora sí. Entonces, claro. Volver ahí. Pero bueno, eso es lo que nos pasó más o menos a todos a nivel cultural y social, de tener más confianza en la vacunación y de poner la esperanza ahí realmente en esto. Y en esta capacitación que vos me preguntabas, lo que hicimos fue, primero lo hizo el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, con el ministro Coan de Salud, y bueno, y desde Asuntos Municipales, con una indicativa desde el gobernador de la provincia, una reunión por Zoom con los intendentes que tienen, e intendentas que tienen residencias en sus localidades, ya sean privadas, municipales, organizaciones no gubernamentales, eso ya hará al cabo de un poquito más de un mes, en el que se les pidió que por favor nombren a dos o tres personas o referentes de cada uno de esos municipios para hacer una capacitación y hacer un control de las residencias en el cumplimiento de los protocolos de COVID. Eso es lo que hicimos, uh-huh. Ayer. Bien. Hicimos un Zoom con la Dirección de Epidemiología, armamos un protocolo, ese protocolo está actualizado al día de ayer, con respecto a, desde la desinfección, los casos sospechosos, cómo tienen que trabajarse, cómo tienen que trabajar las personas mayores, cómo son los ingresos, los hisopados, bueno. Y estos referentes tienen un grupo de WhatsApp también, en donde se le explicó la situación epidemiológica de la provincia y a partir de ahora se les va a dar un instrumento en el que ellos van a ir a cada una de las residencias. Hay directores de comercio, hubo intendentes también que participaron de la capacitación, están las áreas sociales, que son las, generalmente las que forman parte de esto. Pero bueno, ¿cómo cuidarse frente a una residencia? Todas las residencias van a ser informadas de esto y no pueden prohibir el ingreso del personal municipal. Y tienen que permitirlo, ellos van a ingresar y van a fijarse que se utilizan los protocolos correspondientes y la utilización de las medidas de prevención, que son las de siempre, ¿no? Está la, el kit sanitario, ¿no? El barbijo y la protección en los ojos, ¿no? El alcohol en gel en la institución, cómo, cómo están ubicados los alimentos, bueno, un montón de otras cosas. Y además, el Ministerio de Salud puso a disposición un aula virtual de capacitación mucho más, más específica, en donde, bueno, hay tutoriales, hay videos que realmente están buenos para trabajarlo territorialmente, así que tenemos un montón de aliados en la provincia ahora. Si bien se trabaja sobre la vacunación, incluso con la vacunación o bien aquellos que no, entiendo que se pueden contagiar estando en estas residencias. En ese caso, ¿qué sucedería? Todos nos podemos contagiar. La vacuna no impide el contagio. La vacuna impide los factores de comorbilidad y la gravedad e impide que o trata de aliviar la sintomatología y sobre todo aquellos factores que derivan en la muerte de la persona. ¿Sí? No evita el contagio. Por eso las medidas de prevención y las medidas de precaución tienen que ser mucho más severas ahora. ¿Por qué? Porque el contagio y la pandemia continúa, no se termina con la vacunación. Esto son muy claras las autoridades sanitarias cuando lo dicen y esto es algo en lo que uno que cuando piensa en la vacuna dice no me voy a contagiar, ¿no? Porque es lo que pasa con cualquier otra enfermedad. Uh-huh. Pero en realidad vos te podés vacunar para la gripe y sin embargo tener una gripe, lo que va a hacer es que tengas una gripe más leve. Uh-huh. Con la vacuna de COVID, con sus dos dosis correspondientemente aplicadas, lo que hacemos en este grupo etario y sobre todo en las residencias, porque son como casas grandes, ¿no? En donde todo se comparte, entonces el contagio es mucho más prevalente en ese lugar. Si hay un contacto estrecho, todos los adultos mayores comparten el comedor, algunos baños, las habitaciones, entonces bueno, imagínense aislar una familia es difícil, imagínense en una residencia, ¿no? Claro. Con familiares que están del otro lado preocupados, con empleados que también van a sus casas aislados. Entonces, pero lo que previene y lo que protege es que la persona mayor que se contagia no sufra las condiciones en las que muchos adultos mayores dramáticamente terminaron en fallecimientos y en estar mucho tiempo hospitalizado por neumonías, complicaciones respiratorias. No, entonces, bueno, vamos a utilizar menos los respiradores, vamos a tener mejor calidad de vida aún teniendo la enfermedad, pero lo que hay que mantener son las medidas de precaución. Entonces, volvemos a la normalidad cuidándonos. Estamos hablando con la directora de Adultos Mayores de la provincia de La Pampa, Silvia González, hablando un poquito de la pandemia en la provincia de La Pampa y también de la vacunación. Silvia, últimas preguntitas y ya no te robamos más tiempo. ¿Cómo avanzó la vacunación en las residencias para adultos y adultas mayores? ¿Ya se vacunó en todas las residencias de la provincia? Mira, fue rapidísima. La verdad que nosotros cuando nos informaron de que ya las residencias ya sabían que tenían que inscribirse, ¿no? Uh-huh. Es más, se les informó mucho antes de que tenían que, por nota, por teléfono, por WhatsApp, por todos los medios que se tocó ocurrir, a cada propietario, a cada director técnico, director médico, en el caso correspondiente, se les informó que debían ser ellos los que los inscriban con la autorización del familiar. Y que esa autorización, porque vos sabés que necesitas un teléfono y necesitas un mail. Uh-huh. Muchos adultos mayores no tenían el mail o no tenían teléfono, o los familiares se negaban a la inscripción de la vacunación. Bueno, se dejó por escrito y esa persona, si el adulto mayor estaba claramente consciente de que no quería vacunarse, el consentimiento de esa persona ya está. Se trabajó, yo creo que en 3 o 4 días se terminó de vacunar a toda la provincia. Fue muy rápido, fue muy efectivo. Realmente yo me quedé muy sorprendida porque en la primera comunicación dijeron el jueves arrancamos con la vacunación y realmente las residencias me mandaban las fotos de la gente que se estaba vacunando dentro de esas residencias, que estoy hablando desde Santa Rosa, el sur de la provincia, el norte, todo lo que te puedas imaginar, y bueno, fue muy, muy certero. Nosotros tuvimos que insistir un poquito más. Como en Hacha. como en Hacha, como en otras localidades en donde hay por ahí comunidades más religiosas, en donde tenían alguna otra, digo, tienen algunas otras creencias que son absolutamente comprensibles, y en donde había que reforzar esto de que, bueno, la vacunación previene esto, hagamos conciencia de lo que sucede, ¿no? Y de lo que puede acarrear un contagio en una persona de 90 años institucionalizada. Entonces, pero bueno, digo, ya que mencionas Hacha, las residencias, tanto en Hacha como en el sur de la provincia, en el norte y acá en Santa Rosa, la vacunación no es obligatoria, pero sí es importante, y es algo que nosotros tratábamos de reforzar, que si el propietario y el director médico de una residencia está convencido de que la salida más coherente es la vacunación, seguramente los residentes y los familiares van a poder acompañar en esto. Silvia, vuelvo con los números. Del millar de personas que están institucionalizadas, ¿cuántas ya se vacunaron? ¿Y de las residencias? Sí. Todos los que estaban inscriptos. ¿Y cuántos son? No tengo el número exacto de los que estaban inscriptos. ¿Es un número alto de adhesión? Sí. Sí, hay muy poquitas residencias que tienen, de, no sé, como para explicarte, ¿no? De 35 adultos mayores, dos no quisieron vacunarse porque tenían edades muy avanzadas, porque la familia no dio el consentimiento y la persona realmente tiene una figura de un curador, o de, la figura de apoyo, perdón, no curador, en donde había definido que no. Pero hay fue un alto acatamiento y realmente se dio, y por eso nosotros empezamos la fiscalización ahora ya con otro mucho más relajado, ¿no? Porque también uno tenía mucho miedo de esto. Estamos hablando de una adhesión superior al 90%, 95%. Sí. Nosotros nos mandaron los certificados, no es necesario eso. A ver, entendamos que yo cuando hablan y en esto de hablar de COVID y de pandemia y demás, las residencias son personas. Los contagiados son personas, y así como es tan problemático y tan feo para una persona saber que está contagiado, que es aislado, y a los familiares también, en las residencias también hay personas y hay familiares. Entonces, la confidencialidad, no solo en la vacunación, sino también en las situaciones en las que han sido contactos estrechos o han sido contagios, se sigue manteniendo desde estos lugares porque se prioriza que la persona mayor que tras que está sufriendo una situación de contagio la pase la mejor posible. No sirve de nada decir, no, mira, Silvia González, que está en la residencia tanto, tiene coronavirus. No le sirve a la población y esa persona la va a pasar mucho más peor de lo que la está pasando. Entonces, creo que la confidencialidad es algo que debemos aprender a ver qué es lo que realmente sirve a la población, ¿no? Bien. Y en esto que vos cuando decías los de los números, digo, sí, está cerca, por supuesto, porque hay gente que rota de una residencia a la otra, otros que se han ido a vivir a otra provincia y muchos que ahora estamos habilitando residencias. De hecho, la semana que viene vamos a ir a habilitar 4. Bien. ¿Quiénes son los próximos que van a vacunarse? Mira, tengo entendido ahora están vacunando a los docentes que tienen comorbilidades mayores de 50. Después se va a terminar de vacunar al personal de salud, que son las segundas líneas de atención, ¿no? Porque la primera línea era la que necesitábamos, bueno, cualquiera de nosotros, si tenía que ir. El personal de salud, creo que tanto del público como del privado, y supongo que después tendrán que ver con, a ver, esto digo de lo que he escuchado, no tengo la versión correcta, pero tengo entendido que son los agentes de seguridad y demás. Nosotros todavía desde nuestros lugares, si bien estamos en contacto con las personas mayores, no tenemos factores en los que la vacuna, podemos transmitir el virus, pero no es tan grave como en los jóvenes, como en los adultos, ¿no? Por eso no se vacunan los jóvenes, por eso no se vacunan los niños, ¿no? Bien. Porque tenemos que priorizar eso. Digo, pero adultos mayores, ¿cuáles son los próximos? Digo, hubo un corte en los 80 años que se vacunaron contra la vacuna, con la vacuna de Covishield. Como vos sabés, las personas mayores a partir de los 60 años estadísticamente, ¿no? Y así está regulado. Pero la comorbilidad y la mortalidad estaba en los 78, 80 años y más. Entonces, la población objetivo primero fue a partir de los 80 años por una cuestión estadística. Esto también lo presentamos en la capacitación de ayer, ¿no? Con números claros por departamento en la provincia, que esto lo sabe muchísimo más la Dirección de Epidemiología, te lo estoy contando porque tengo los números ahora, pero realmente es ese. Yo creo que después se va a vacunar a las personas mayores de 60 y después a la población en general. Pero digo, tenemos que ir a los lugares en donde realmente el virus es mucho más grave, ¿no? Y obviamente los docentes, ¿por qué? Porque empieza a haber una circulación mucho mayor con los chicos que van a las clases. Entonces, claro, los docentes también tienen que tener algún sistema de protección frente a estos niños, niñas, adolescentes que van a ir a concurrir. Y en esto es algo, te estoy hablando desde lo personal, me parece que retomar a las clases implica también conectarlos con otras cosas, ¿no? Claro. Cuando hablamos de por qué, ¿no? Todo lo que fuimos armando con respecto a cómo hacer el sistema educativo, ¿no? Cómo sostener un sistema educativo en pandemia sin concurrir, y uno ve que su hijo tiene el papelito de egresado, que pudo terminar el curso, eso es producto también de que hubo un sistema, ¿no? De que hubo docentes, de que hubo auxiliares y de que hubo alumnos y también muchas familias que estuvieron trabajando en la virtualidad, que era una nueva forma de aprender. Silvia, nos llega un mensaje de un oyente, nos está preguntando por un supuesto caso de COVID en una residencia en la localidad de Anguil. ¿Tienen alguna novedad ustedes al respecto? No tengo novedad de eso. Perfecto. No, realmente no lo tengo. No, en ese caso, si este oyente está en la localidad de Anguil, lo que tiene que hacer es comunicarse inmediatamente con el hospital o con epidemiología. Bien. Es como si, a ver, si vos me decís, mira, me parece que mi hermana tiene COVID porque está con fiebre, te digo, llama a la dirección de epidemiología. Es de la misma manera. Nosotros coordinamos con el Ministerio de Salud cuando sucede algo de esto, en sostener cómo funciona la institución después del contagio. Perfecto. Es decir, ahí actúa el Ministerio de Salud. Y es competencia del Ministerio de Salud, ingresa, aísla a la gente lo que tiene que aislar, los sintomáticos, los asintomáticos. Ellos se informa a través de los propietarios a las familias y demás, pero como queda la institución, nosotros ahí empezamos a intervenir sosteniendo lo que queda de eso, ¿no? Hasta que retoman las personas mayores o los empleados y demás. Silvia, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, gracias a vos. Era la palabra de la directora de adultos y adultas y adultes mayores de la provincia de La Pampa, Silvia González, dando